si la comunidad se levanta porque ve que el Estado no los cuida, no previene, tenemos un Estado que es reactivo, o sea, que le presentan todas las cosas para que reaccione y no hace nada. Nosotros queremos subir no un escalón, queremos subir dos escalones en la manifestación de nuestros derechos. O sea, ya lo hemos hecho todo lo legal. Cuando hacemos caravana pedimos permiso, cuando hacemos una manifestación pedimos permiso, y ahora ya hay mucha gente que ya están con otro ánimo, ven que el Estado de Chile no los protege. Entonces está llegando de que la propia gente, o sea, nosotros tenemos las cuestiones más que claras. Aquí si nosotros no hacemos y no subimos en el escalón, esta cuestión coesca nos va a avasallar. O sea, y la gente ya no, incluso han venido a mi casa a conversarlo. Entonces, y ahora tenemos esta reunión y ahí se van a decidir un montón de pasos, ya no de hacer, ir a conversar con tal o cual, no. Ahora vamos a empezar a exigir.